todos los padres son tarados. ¡Oye, no puedes decir tarado por la radio! ¡Esto no es la televisión! Yo soy Doble T Matutino. ¡Castígueme si se atreve! Hola a todos y bienvenidos a Doble T Matutino. Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Estamos acá en Doble T Matutino. Me presento, soy Julián, voy a ser uno que lo esté moviendo un poco la radio. Pero ahora les quiero informar que no voy a estar solo, voy a estar acompañado de dos personas maravillosas junto a mí. Así que lo presento. Juanma, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Julián, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo. La verdad, contento y agradecido con Radionauta por el espacio que nos están dando. También estamos con Sole. Sole, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? Yo acá feliz de estar acá con ustedes y bueno, acá vamos a pasar a presentar las columnas enseguida. Sí, en sí vamos a hablar sobre diferentes temas, como por ejemplo el deporte, los medios y también la música. Pero antes de presentar las columnas, queremos ponerlos un poco en tema, ¿no? Y decir que venimos del Albert Thomas, somos tercero primera y queremos agradecer también a la profesora porque nos ayudó a llevar a cabo el proyecto que hoy en día estamos finalizándonos con un programa de radio. Somos del Colegio Albert Thomas, somos del turno mañana y... ya para un poco meternos en contexto con lo que venimos, también les queríamos informar que si nos quieren mandar un mensaje, pueden hacerlo en el 221-672-4055. Y si no, si también nos quieren llamar, pueden hacerlo en el 4516-917. Y además, si nos quieren ver, se pueden conectar a nuestro vivo de Instagram, que es jula-edlp. Así que nada, ya podemos ir entrando. Bueno, seguimos acá en Radionauta, Doble T Matutino. Y bueno, ahora paso a presentarles la columna de deportes. Acá tengo a tres personas, acá los chicos. Germán, Valentino y Ezequiel. ¿Cómo están, chicos? Hola, Sole, Juan, Juli, ¿cómo andan? Bien, acá todo tranquilo, por suerte, todo disfrutando. Bueno, para meterlos en tema, voy a arrancar con un ejemplo. Si yo te menciono Messi, Maradona, ustedes me sabrán decir quiénes son, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, si yo te digo Marta da Silva, ¿ustedes saben quién es? No, sinceramente no. Bueno, Marta da Silva es la última ganadora del premio de Best del fútbol femenino, que es un premio muy importante en toda Europa. Bueno, como ustedes no saben quién es, de ese tema queremos hablar, de por qué repercute tanto el fútbol masculino en el femenino. Bueno, Marta da Silva nació en Doias Riachos, Alagoas, en Brasil, el 19 de febrero de 1986. Tiene 32 años y debutó en el 2000 en el Vasco da Gama, un equipo de Brasil. Y ahora está en el Orlando Pride en Estados Unidos. Es delantera y tiene 370 goles en 341 partidos. Toda una genia, digamos. En el seleccionado femenino en Brasil, debutó en el 2002. Con 133 partidos en 110 goles. Estuvo por muchos equipos, todos, o sea, estuvo por, bueno, Brasil, Suecia y, bueno, y ahora en Estados Unidos. Ganó 18 títulos respectivamente en cada equipo y, bueno, en los Juegos Olímpicos, en Atenas 2004 y Pekín 2008, fue plata con el seleccionado brasileño. En el Mundial Femenino, en China 2007, también fue plata. Y en la Copa América Femenina, Perú 2013, Ecuador 2010 y Chile 2018, fue oro. Y en los Juegos Panamericanos, Santo Domingo y Río Janeiro, fue oro. Hola chicos, buen día. Yo venía a hablarles sobre la repercusión del fútbol femenino en el masculino. Y quería decirle una de las diferencias más obvias, por ejemplo, que el fútbol masculino se ve mucho a diario en la tele, ya sean canales públicos o privados, y el fútbol femenino no se ve mucho. Y quería decirle que el fútbol femenino empezó el 23 de marzo de 1895. En Londres hubo un cambio histórico en el fútbol femenino. Por primera vez, dos equipos femeninos se enfrentaban en un partido reconocido por la FIFA. Después, en el año 1970, se disputó el Mundial de Fútbol Femenino no oficial que se jugó en Italia. Según datos de la FIFA, alrededor de 26 millones de mujeres juegan al fútbol, de forma regular en 180 países. El número de mujeres que juegan al fútbol se multiplicó por 5 desde 1985. Hay más de 7.000 árbitros mujeres y 21.000 entrenadoras. 53 países europeos tienen selección nacional femenina y 51 países organizan su propia liga femenina. Bueno, chicos, perdón. Como decían mis compañeros, no tiene el mismo lugar el fútbol femenino como sí el masculino, ¿no? Y yo les vengo a traer como un suceso que pasó, que la verdad que es algo distinto y bueno, la verdad que está bueno que contarlo. Maya Macías es una nena uruguaya de 7 años que sorprendió a todos. Maya juega en un equipo de nenes, categoría 2011 en cancha de fútbol 11. Y bueno, sorprende. Maya solo tiene 7 años y tiene dos grandes sueños. Quiere conocer a Cristiano Ronaldo y en un futuro jugar al fútbol grande de España. Y no es muy lejano el futuro que digamos, ¿no? Con el temperamento que tiene. Todos sus compañeritos, el entrenador, el personal del club, la bancó siempre. Nunca hubo barreras, estereotipos, nada que impidieran hacer lo que a ella le gusta. Maya no solo sorprendió a todos por jugar en un equipo de varones. Maya sorprendió a todos porque tiene calidad, digo, jugando, ¿no? Tiene compañerismo y tiene mucho temperamento también. Es capitana y goleadora del equipo. Y lo demostró una vez en el Clásico Nacional Peñarol. Donde el partido iba 1-1 y en el descuento aparece Maya y pone el 2-1 y Nacional se quedó con el clásico. Podría marcar un antes y un después en el fútbol, ¿no? Y romper la barrera de que dice que las mujeres no juegan al fútbol, porque es un acontecimiento bastante importante, que digamos. Después de todo esto, Maya confesaba que le gustaban las entrevistas y se ponía contenta cuando la llamaban de otros clubes, incluso de otros países. Me gusta mostrar cómo juego, dice. Y es así como cualquier otro futbolista, ella es una nena, no hay diferencia, ¿no? Tiene el mismo deseo de jugar al fútbol que cualquier otro nene tendría. Bueno, chicos, era lo que les vengo a traer hoy. Que sí, o sea, es muy importante lo que dicen los chicos, porque el fútbol femenino no repercute tanto a nivel mundial, ni siquiera nacional. Y es algo que hay que normalizar, porque más en este país, donde el fútbol es como lo que más le gusta a todos, tenemos que incorporar a las mujeres también a jugar. Yo les voy a contar algo, chicos, de una amiga que tengo que juega en Estudiantes de La Plata y hace poco fue a Alcanza Pelotas en un partido, creo que había sido en el de Boca y Estudiantes, en el cual nunca había pasado que una mujer haya sido Alcanza Pelotas y marcó como un antes y un después. Claro, es como que apareció y puede que ahora incluso se haga más veces. Claro, o sea, se sigue haciendo, ella sigue yendo como Alcanza Pelota, pero como dije, marcó la nueva etapa. Claro. Y también se está haciendo más común ser que mujeres sean árbitros. Acá en Argentina solo son líneas, pero allá en Europa ya tranquilamente 4 mujeres pueden dirigir un partido. Y bueno, chicos, ¿tienen algo más que aportarnos o...? Yo quería decir una cosa, ¿no? Y hablando ya a lo de Europa, la verdad que me parece muy bien y me parece que tendríamos que avanzar la sociedad más latinoamericana, ¿no? Y ponernos al nivel de decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre si ambos sienten la misma pasión por el fútbol? Yo creo que habría que normalizar que las mujeres jueguen al fútbol porque más allá de ser mujer o hombre, es una persona. Les gusta, ¿no? Claro, les gusta y lo disfrutan. ¿Y por qué quitarle la posibilidad de disfrutar algo a alguien? Qué sé yo, para mí es eso. Claro. También quería decir un ejemplo, que hay un juego en la Play que se llama el FIFA, que es reconocido por todos, que se está haciendo en que haya selección al fútbol femenino. Es algo nuevo y bueno también, Todavía no hay equipos, pero sí selecciones. Entre otras está Estados Unidos, está Francia, Brasil, etcétera. Algo que tienen que tener muy importante es que somos la nueva generación. Y ahora con esto que nos damos cuenta todos, hay que marcar un antes y un después. Hay que hacer que se normalicen las cosas. Bueno, chicos, ahora los voy a despedir y bueno. Muchísimas gracias por haber venido y habernos comentado todo esto. Sí, no, muchas gracias por la información, ¿no? También que pueda ayudar a que otras personas abran su cabeza y así podamos mejorar como sociedad. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Estás escuchando un doblete matutino. Bueno, chicos, seguimos en Radionauta, doble tema tutino, la 106.3. Vengo a presentar ahora la columna de música, pero antes tengo mi compañero Julián, que llegaron un mensaje, unos pares de mensajes y lo va a leer. Claro, nos mandó un mensaje de María Eugenia Monteros, que dice, acá haciendo el aguante. Gracias, Genia, te requeremos y siempre apoyando. Gracias, muchísimas gracias. Y también nos manda un saludo, Dieguito Borrillo, también le mandamos un saludo y gracias por hacernos el aguante. Bueno, seguimos entonces con la columna de música. Tengo a mis tres compañeros Patricio, Octavio y Gonzalo. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, vos, Juanma. Bien, acá, tranquilo. Estamos contentos por estar acá con vos y con los chicos. Muchas gracias, igualmente. Octa, ¿cómo andás? Bien, acá estamos feliz yo por mí, feliz por estar acá con ustedes compartiendo este momento. Feliz también yo, obviamente, por estar en la radio y que nos haya dado el espacio para poder decir lo que pensamos sobre, por una parte, de la música. Gracias. Hola, Juanma. Hola, Octavio. Hola, Pato. Bueno, entonces, chicos, ¿qué nos venían a contar? Le veníamos a hablar sobre el género que se está escuchando actualmente entre los jóvenes, un poco sobre el trap. Es un género que se creó aproximadamente cerca de mediados de 1990 en el sur de Estados Unidos. Y acá no se empezó a ser conocido hasta hace 3 años más o menos. Bueno, como dijo mi compañero Octavio, el trap se empezó a escuchar a gran escala en Argentina hace casi 3 años. La mayoría de sus principales cantantes de este género internacionalmente conocido salieron de las batallas de rap, como por ejemplo Duki, Lit Killah, Kea y Paulo Londra, entre otros. Sí, para aclarar, ¿qué son las batallas de rap? Muy bien. Las batallas rap es como una competencia en donde se encuentran dos o más oponentes que al ritmo de un beat improvisan y responden a lo que el rival dice. A partir de esa explosión a nivel mundial, Argentina fue un país muy querido, ya que hay mucho talento a la hora de improvisar y componer nuevos temas musicales. Bueno, yo hoy les vengo a contar cómo es que se produce el trap, ¿no? La canción. La base de trap se compone por una secuencia peculiar de hi-hats que vendrían a ser como unos platillos que suenan algo así. Aunque estas varían según la canción. Dentro de los sonidos se escuchan unos graves llamados 808. Vendrían a ser los sonidos que hacen que el parlante vibre y suene todo más atractivo. También existen los kicks y snares, que no son lo único en el trap, pero sí están presentes en la base, solo aparente para darle más ritmo. Kick sería un bombo y un snare sería una caja. Luego existen las melodías, pero esto ya depende de la canción. Podrían hacerse con un teclado o podrían hacerse con un sintetizador. Más allá de los arreglos, las voces, efectos y demás, estos serían los pasos para crear una canción de trap argentino. Y una duda que me generó, tipo, ¿todos los que hacen batallas de rap terminan siendo traperos? No necesariamente todos. Hay algunos que no necesitaron de salir de las batallas de rap para componer sus temas. Sí. Bueno, entonces, esos son como, siempre, sino que la mayoría terminan siendo, podría así decirlo, ¿no? Y más o menos, sí, se podría decir que sí. Dentro de Argentina, más que nada. Ah, ok. Yo creo que tendría más que ver por ahí con el nivel de talento que tenga cada freestyler a la hora de entrar en una batalla, porque si vos sos un talentoso batallando y tenés el mundo a tus pies, no te vas a pasar a la música, ¿no? Salvo que tengas proyectos diferentes, pero qué sé yo, para mí sería eso, más que nada. Sí, prácticamente podría ser eso. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. La verdad que muy interesante. Gracias Pato, gracias Octa y gracias Gonza. Gracias a vos, Juanma. Paso a despedirlos entonces y decirles al resto que sigan sintonizando Doble Tema Tutino. Antes de finalizar, como les dije, podían mandar mis mensajes al 221-672-4055. Así que nada, esperamos sus mensajes. Yo. Piso, te caerá liso, cada flow que inventa. Nicolau. Yo con tu mamacita, cucharita, papá Nicolau. Me metió la papá Nicolau. Concentrado en el estudio, fono apagado. Fono apagado, concentrado, no contesto. Sorry, haciendo peso, nena, yo no estoy de reto. No, yo no sé de reto. Todos escuchando como que, ¿qué carajo es esto? Piso, piso, piso, piso. De rato, pero no el piso. Trapper como, como piso, piso, piso, piso, piso. Piso la one, piso la two, piso la three. Subiendo el key, fumando weed, los ojos de tour. Por Singapur, 10 tiene hood. Salimos clean, hice un click, peque un boom. Le puse zoom, indie los vi, ando con the chip, negocio y el club. Yeah. Y ahora lo piso, piso, piso, piso. No le preguntes al mago cómo lo hizo. A tu jeva se le echa, le hice un hechizo. Me quieren robar los trucos, príncipe mestizo. Yeah, tengo mi Jordan en los pies. Andamos sin gravedad, no nos vamos a caer. Todas las prendas son de marca, de cabeza a pie. Antes de salir a tocar la etiqueta, le corté. Ey, esa puta vino re descontrolada. La tiré pa'l piso, la puse a terquear. Conmigo ya quiso, la puse a meñar. Esa pepa, bebé, ¿y quiere fumar? Más o no, vato, ya no sabe nada. Yo te doy un trato un poco especial. La boca le tapo si quiere gritar. Firmamos un contrato y es nada tan mal. Bitch, bitch, yo no corro con feca. Rich, rich, ya casi ni se cuenta. Mi team va a dominar el planeta. Blim, blim, pa' que acá se meta. Llenamos las maletas, todas las moñas son violeta. Letra, letra, el de esta fresca que establezca cierta grieta entre tu tropa, boca abierta y mi equipo listo mentalmente. Me enteré que inventa, le revienta verme fuerte. Seguimos el doble tema tutino. ¡Sí! Hola, ¿cómo andan? Seguimos acá en doble tema tutino. Y hoy les venía a comentar que vinieron unos amigos míos a comentarnos sobre unos temas del tarifazo y problemáticas. Y trajeron una entrevistada muy querida por todos nosotros. Pero nada, los dejo a ellos que les comentan un poco más. Edgardo, Jero y Bauer. ¿Cómo andan, chicos? Hola, chicos, ¿todo bien? Bueno, agradecidos por estar acá en la radio. Y nada, nosotros venimos a hacer la parte de entrevista. Acá estamos con nuestra entrevistada Marcela Fernández. Hola, Marcela, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, ella es la presidenta del Club Deportivo La Plata, ubicado en 71 entre 1 y 2. Y nada, bueno, empezamos con la entrevista. ¿Hace cuánto dirigís la presidencia del club? Yo empecé con la presidencia del club en julio del 2016. Ah, hace mucho. Y más o menos, ¿cómo estaba la situación en ese momento? Bueno, los dirigentes que estaban anteriormente, lo que es la gerencia, que es la presidencia, la vicepresidencia y la tesorería y la secretaría, eran personas muy grandes, longevas, arriba de los 80 años más o menos. Así que el club no es que estaba paralizado, pero no había tampoco muchas actividades. Solamente en ese momento estaba básquet y patín, esas dos únicas actividades. Y no había otras cosas como para, ni siquiera para atraer al club, ni para acercarse los vecinos tampoco. Así que lo agarramos en esas condiciones. Lo que tratamos de hacer con los nuevos dirigentes, que son personas más jóvenes, es darle otro movimiento al club, llamar a más actividades. En este momento tenemos muchas más. Después, bueno, les voy a contar. Pero la idea era esa, que se vuelva a abrir las puertas del club hacia el palo de lo social, que puedan venir los vecinos, los ex socios, para sumar gente joven, más nueva, que siempre tiene otra mentalidad, más ideas, más proyectos. Así que bueno, esa era la idea cuando nosotros asumimos allá por el 2016. ¿Y ahora cuál es el deporte que más resalta del club, digamos? Bueno, ahora nosotros en diciembre del año pasado pudimos cumplir el proyecto de tener la cancha de parquet que nos pedían por parte de lo que es la Asociación Platense del Básquet, acá en La Plata. Así que el deporte, digamos, o la disciplina que más tiene auge hoy en día es el básquet, que tenemos todas las categorías, incluidas también básquet femenino y maxi básquet, que son chicos que ya pasaron los 35 años. Esa, digamos, que es la que más carga social tiene, más socios, desde de diferentes edades. Después también tenemos... tratamos de incorporar deportes alternativos que salen de lo que son lo convencional. Tenemos esgrima histórica, que es como una especie de esgrima medieval. Después tenemos kabaddi, que es un deporte de la India, donde 4 de los chicos son seleccionados de nuestra selección, valga la redundancia, que viajan todos los años a representar a Argentina en la India, en el campeonato mundial que se hace en la India. Así que 4 de los chicos pertenecen a la selección, que practican ahí en el deportivo. Después tenemos, bueno, las clásicas, judo, taekwondo, que son disciplinas también milenarias, que hace mucho que están. Después tenemos tela acrobática, que está muy, muy bueno porque es algo que es relativamente novedoso. Así que también hay muchas chicas también que participan de esa disciplina. Y después tenemos, ahora que lo último que se sumó fue karate-do. Así que... tenemos con todo eso bastante oferta como para ofrecer a los socios y a la gente vecina. Está bien. Bueno, ahora voy a dejar que mi compañero Jerónimo siga con la entrevista. Bueno, buenas tardes, Marcela. Buenas tardes. Y te quería preguntar, sabemos que últimamente la inflación nos afecta a todos, pero ¿cómo le afecta especialmente al club? Bueno, nosotros justo agarramos lo que es la dirigencia del club, con el cambio de gobierno también. Sufrimos los primeros despidos masivos que hubieron. Eso obviamente afecta y repercute directamente en el plano familiar, en el plano social. Nosotros tratamos en la medida en que podíamos de intervenir. No tenemos ningún gabinete especializado, pero acercarnos a las personas, a las familias que se veían afectadas por estos despidos, ofrecerles la posibilidad de que pudieran seguir sus hijos o ellos mismos participando de las actividades del club, porque bueno, es algo bastante duro de un día para el otro, ¿no? Quedarse sin la fuente de trabajo. Así que tuvimos varias familias que, bueno, que nos tuvimos que acercar como institución, como parte del rol social que tiene el club, darles ese ofrecimiento para que puedan seguir viniendo. Incluso había gente, me acuerdo en ese momento, de que venía de Ensenada a hacer judo particularmente. Era una familia, así que bueno, el papá de la familia se ve que quedar sin trabajo, así que bueno, ofrecimos esa posibilidad y por suerte los chicos siguen estando ahí en el club. Buenísimo, lamentablemente es muy difícil. Pero también se han hecho eventos para recaudar fondos en el club. ¿Y hay alguno próximo? Sí. Nosotros el proyecto que ya teníamos, que ya lo concretamos, fue el tema del parquet. Así que teníamos en venta lo que serían los metros simbólicos de la cancha, que se podían pagar al contado, se podían pagar en cuotas. Después hicimos una rifa de una moto, que también se consigue bastante ayuda y colaboración de los socios. Después hacemos muchos eventos, por lo menos una vez al mes, en cuanto a fiestas o reuniones para recaudar fondos. Últimamente implementamos también el tema de la venta de viandas. Todos los primeros y tercer viernes de cada mes ofrecemos viandas que son bastante económicas, que son pizzas o prepizzas como para calentar al horno, puede ser también pastas y empanadas también. Así que bueno, la idea es seguir generando, porque bueno, está todo medio duro, pero bueno, seguir generando que la gente se cope, participe, nos ayude, colabore con el club. Y las obras se están viendo, la cancha de parquet fue un logro muy, muy importante, era algo que se estaba buscando y era muy ansiado para todos nosotros. Así que bueno, ahora que ya la tenemos, siempre hay cosas para hacer en el club en cuanto a la infraestructura. Así que bueno, la idea es seguir con toda esta movida, que nos ayuden, ya sea a difundir lo que estamos haciendo y bueno, que puedan colaborar en la medida que puedan todos los familiares de lo que la gran familia del deporte. Muy bueno, la verdad que sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Han disminuido el uso de la energía para reducir costos en el club? Bueno, en el caso de la electricidad, obviamente nosotros tuvimos un aumento de más o menos el 200% en toda lo que es la tarifa, las tarifas de luz, gas y agua. Eso, bueno, obviamente es un gran impacto, pero a su vez, como nosotros estamos en cuanto al organizativo y en cuanto a los documentos, estamos en regla, como quien dice, a su vez podemos acceder a varios subsidios que nos da el gobierno, Nación, así que el impacto fue grande, pero quizás no tanto como por ahí sucede y sabemos en otros clubes, donde por ahí no tienen la reglamentación o la documentación y se ven obligados a pagar facturas muy elevadas. Pero tuvimos también la posibilidad de, por medio de un subsidio, comprar, adquirir las luces LED, que eso también nos ayudó un montón porque bajó muchísimo el consumo. Y bueno, y obviamente supongo yo que como en todas las familias, en todos los hogares, también uno se restringe un poco, ¿no es cierto? Hasta, como que cuidamos un poco más la luz. Esa es la verdad. Bueno, ¿hay socios vigentes o también llamados vitalicios? Sí, tenemos socios, chicos que han estado más de 20 años en el club, pagando su cuota social al día y hoy, según el estatuto, bueno, son vitalicios, como bien decías. Así que bueno, no son muchos, pero bueno, sí, son gente que hace muchos años que están en el club. Buenísimo, y sabemos que aproximadamente ya hace un año que se creó un buffet en el club. Quería preguntarte, ¿cuáles son los gastos destinados al buffet? Bueno, en el caso del buffet, nosotros lo tenemos terciarizado, así también como el gimnasio. El gimnasio lo tenemos hace 3 años, creo, 4 años terciarizado. En el caso del buffet, es una historia bastante, bastante copada, bastante linda, porque son los nietos del presidente que era antecesor mío. Una persona que se crió prácticamente, que tiene 12 años en el club, el que era presidente, así que sus nietos también participan de la disciplina del básquet y bueno, se encargaron ellos de venir a charlar con la comisión, de decirnos cuáles eran sus sueños, sus ganas de reabrir el buffet, de darle otra mirada, así que en ese sentido nosotros lo único que hacemos es, bueno, cobrarle obviamente un alquiler y ellos son los encargados de poner el dinero en ese espacio para que mejore día a día. Ellos se encargaron de lo que es la infraestructura, de comprar las cosas que necesitaban, la heladera, los freezer, la cocina industrial. Así que bueno, están en pleno proceso de ya finalizar con un buffet, digamos, como el que nosotros pretendíamos. Muy bueno. Ya damos por finalizada la entrevista. Gracias a Marcela por prestarnos su tiempo y venir acá a la radio. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nada, o sea, fíjense cómo afecta no solo a los grupos pequeños como las casas, sino también a un club. Claro. Así que nada, chicos, gracias por habernos compartido este momento. Gracias a vos, Marcela, por habernos brindado esta información. Y nada, pasamos con un tema. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con queríamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Estás escuchando un doblete matutino. Hola, seguimos acá en doblete matutino y hoy estoy acompañado de unas personas maravillosas que nos van a hablar sobre un tema de medios. Pero antes de ir directamente a eso, tengo a Juanma que nos va a leer unos mensajes. Sí, primero que nada, un saludo para Silvana, que nos mandó un mensaje que dice: muy bueno el programa, los felicito. También saludos a La Tata, Titi y Tino. Saludos para Marta del barrio Mondongo. Y un saludo muy especial para los chicos de la escuela 90. Y también saludo a Diego, que nos está escuchando. Crack, ídolo, gracias por escucharnos. Y nada, chicos, Jorge, Abigail y William, cuéntenos de qué nos venían a hablar. Bueno, nosotros principalmente veníamos a hablar sobre el efecto que tienen los medios de comunicación en nuestras vidas. Ya esto se sabe de hace muchísimo tiempo, ya sea radio, televisión, revistas y diarios. El efecto que tienen estas... perdón. No, no hay problema. Tranquilo. Estos medios de comunicación son que principalmente... pueden llegar a influir sobre nuestra sociedad, tanto de, puede ser de manera buena, no siempre son, no todos los medios de comunicación son malos, más que nada son los masivos, que esos son los que más quieren tener control sobre el tema. Claro, o sea, lo que querés decirnos es como que cada medio mayormente nos deja como una influencia y nos va dejando como un mensaje subliminar, por así decirlo. Claro, eso ya puede venir desde la mentira, desde hasta incluso el lenguaje, cambiar palabras por otras, omitir noticias, ¿qué más puede ser? Sí, darle... Cubrir con otras noticias que son menos importantes. Sí, como si no darle un miedo a la gente, como claro. Un anuncio de Puertas Pentágono, que, no sé, en ciudades tranquilas, como que les afectó eso y les empezó a agarrar un poco más de miedo. Sí, también nos pueden influir en el miedo, que nos puede, cosas que no son tan tan relevantes y nos pueden llegar a influenciar sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y entonces nos querían enfocar en algo más? Un ejemplo, hay otro tipo de influencia mediante otros medios como la televisión y el cine. En el cine o en los programas de antiguos se veía mucho que faltaba diferentes características feministas, como en las princesas, ¿viste? Rapunzel, Cenicienta y esas. Sí, sí, sí. Esas nunca mostraron que la chica no dependiera de un hombre, siempre dependía de un hombre. Claro, como que siempre, no sé, las tenían que rescatar, siempre tenían que estar dependiendo de el príncipe. Sí, por decirlo así. Y hay muchos ejemplos hoy en la actualidad, pero poco a poco fue cambiándose desde que las personas empezaron a entender esos mensajes subliminales. Bueno, otro ejemplo puede ser, recién hace unos días hubo un caso en un colegio de Buenos Aires que reprimieron a un chico por armar un cigarrillo, lo que viene a ser. TN había cubierto esta nota y lo que había hecho es, por el medio de la tele, habían dicho que unos alumnos habían, bueno, valga la redundancia, habían dicho de que estaba armando un cigarrillo. Y esa misma nota en su página oficial decía que estaba armando un porro, o sea, un porro. Eso más que nada es el uso del lenguaje para, por así decirlo, para tratar de controlar la opinión de la gente, porque obviamente pesa más la palabra porro que un cigarrillo. Claro, y sí. Bueno, y ojo, esto no significa que todos los medios sean así. Mayormente los medios de comunicación masivos, por eso siempre es bueno recurrir a los locales. Claro. Como dijeron Jorge y William sobre la manipulación de los medios, debemos tener en cuenta los medios de comunicación, ya que a veces nos bombardean con robos, secuestros, muertes y palizas que nos hacen creer y no son tan frecuentes como dicen que son, y nos provocan miedo y desconfianza a todo lo que nos rodea, y a veces fomentan el racismo y la necesidad de que todo sea más duramente reprimido. En algunos casos, algunos les provoca xenofobia hacia los inmigrantes jóvenes. Y para tratar de no caer en esto, lo mejor que podemos hacer es recurrir a los medios locales de nuestra ciudad. Sí, como puede ser un ejemplo este medio, Radio Nauta, un tipo de radio alternativo, ¿no? También es bueno porque no tiene unos intereses tan... Al no ser una radio comercial, no tiene intereses... No tiene bajada de línea, por así decirlo. No tiene un fin de lucro. Exacto. Te deja libre pensamiento y cuando vos escuchás te das cuenta de eso. Hay una gran diferencia entre un medio de comunicación masivo, un medio de comunicación que busca la plata y un medio de comunicación que lo único que quiere ejercer es su derecho a expresarse libremente. Claro, como dijeron los chicos, en sí los medios afectan en todo y siempre quieren dejarnos como el mensaje subliminal. Así que nada, chicos, gracias por habernos dejado este mensaje. Espero que tomen conciencia de todo lo que está pasando. Y nada, muchísimas gracias por habernos comentado esto. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. ego turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Seguimos sacándole tema a Tutino, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y antes de ir al grano, nuestro profesor de lengua va a presentar un libro. Pero primero vamos con unos saludos que nos están mandando. Sí, le mandamos un saludo muy especial a Celeste Sarabia, un saludo para Omar Barragán, un saludo para María de los Ángeles y Diego La Torre, un saludo también para mi vieja, Marta Ruiz, Adriana, la mamá de uno de los chicos, mi viejo Juancho, el papá de uno de los chicos, Ricardo. También le queríamos mandar un saludo muy especial a Santiago de Tercero, Segunda y Abril, que nos estuvieron haciendo el aguante durante el proyecto y en los ensayos. Así que muchas gracias y nada, sigan chicos. Y también le quería mandar un saludo especialmente a todas las personas del Batallón 10 que siempre me estuvieron haciendo el aguante. Y nada, a un chofer que lo banco con todo, que siempre cada vez que me tomo el micro para ir al colegio siempre me hace el aguante y siempre está conmigo. Así que nada, un saludo. Y nada, Juan, contanos cómo es el tema del libro. Bueno, ante todo, hola chics. Bueno, el libro que voy a presentar este jueves se llama Crónicas Barriales y que incluye, es una novela corta que incluye dos cuentos. Uno se llama el Intruso, o también tiene otro nombre que es Los Primos. Y el otro cuento se llama Tablón o La Varicela. Son dos cuentos autónomos que, bueno, juntos forman una novelita. La voy a estar presentando la novelita el jueves en el Espacio Cultural La Hormiguera, en 8, 61 y 62, acá a la vuelta del Olga. Y bueno, la idea es contar un poco lo que se vive a través de un relato, lo que se vive en un barrio marginado, ¿sí? Por no decir marginal, porque la marginalidad se hace, no es, ¿sí? Y bueno, es una historia interesante, entretenida y adaptada un poco para varios tipos de lectores, así que yo creo que le puede llegar a gustar a mucha gente. Es un poco de literatura para pensar y para entretenerse. Y en sí, una duda que me generaba a mí, si ya un poco apartando lo del libro, ¿cómo te sentís vos al haber creado, creo que es tu primer novela, ¿no? Sí, sí, sí. Es la primera vez que escribo un texto largo. Digamos, yo vengo de muchos años. De hecho, empecé a estudiar literatura justamente porque me gustaba mucho escribir, aparte de la lectura. Y bueno, siempre escribí cosas breves, cuentos, poemas. Y ahora me animé con esto y bueno, vamos a probar. Es una edición independiente. Pero bueno, la idea es un poco compartirla. Va a estar a un precio muy accesible. Así que, no sé, se me ocurre que un poco esto de escribir es una manera también de liberarse y de contar cosas que uno siempre tiene por ahí en la cabeza dando vueltas. Así que, bueno, ahora la sacamos en forma de librito. Bueno, y espero que todos aquellos que están escuchando los podamos ver en la presentación y puedan comprar el libro, porque yo personalmente con mis compañeros lo conocemos bastante al profe en todo el año y sabemos que tiene buenas ideas y que este libro va a tener bastante flote. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Hago una sí. última aclaración, porque mi nombre de trabajador real es Juan Ignacio Ojeda, el profesor, los alumnos me conocen así, pero yo uso un seudónimo que es Juan Gris, así que por eso cuando vean el flyer o algo va a decir escrito por Juan Gris y bueno, okay. Vale la aclaración. Pero bueno, gracias por habernos comentado todo esto y nada, como les dije, espero verlos allá. Muchos éxitos, profe. Muchas gracias. Bueno, me tocó la parte más difícil, tengo que despedir el programa. La verdad que estoy muy contento y muy conforme con cómo avanzó el proyecto y cómo llegamos hasta este punto. Lo disfruté mucho. Espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Y nada, decir que de nuevo estoy muy agradecido con la radio por el espacio, estamos todos. Y decir que la pasamos bien. Juli, ¿vos qué pensás? Sí, totalmente, lo disfruté un montón. La pasé muy cómodo junto a ustedes, junto a los chicos, con todas las cosas que nos comentaron. Y nada, también estoy totalmente agradecido con la radio, porque creo que, no sé, no muchas radios podrían acoplarse o darnos esta oportunidad ahí. Claro, sí, no todas la harían. Así que muchísimas gracias. Bueno, y gracias a las columnas que vinieron a hablarnos hoy. Y bueno, creo que nos despedimos acá. Un beso para Octavio. Qué bueno. Te amamos, nene. Y gracias a todos los chicos por habernos dejado este mensaje. Y gracias a ustedes por escucharnos. Los queremos un montón. Y gracias a la profe que la rompió y nos dio esta mano y esta oportunidad, gracias, de expresarnos. Profe. Muchísimas gracias.